This is a remix. Son las 12, tú me dices si al garete nos vamos. Tú sabes mejor después que quemamos. Dame una señal y nos quedamos haciéndolo tú y yo bien rico. Una onza de creepy, yeah. Contigo la paso happy como hippie. Bebecita, es que me la pones fácil. Siempre estamos a tú debes ser Pisces. Te dejé la casa después de hacerlo, mami. Después de hacerlo, pregunta a la niña 3 AM que hace en línea, daddy. ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. En qué rico fue, en qué rico fue. En qué rico, en qué rico. ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando. Tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer. La llamé por la cámara porque se quedó caliente. Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente. Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente. Y se quita la ropa y me modela frente al lente. Y mami, por la webcam. Y enséñame lo que yo me comí hace ratito. Y mami, por la webcam. Que si tengo que virar pa' allá voy rapidito. ¿Qué más, pues? Quiero decirte que ya te dice. En todo el vuelo yo te vendré. En la cama como te desnude. Aún encima tengo tu perfume. Solo besarte la nota me sube. Yo me caliento al pensar que te tuve. Tú vas a hacer que me de allí me mude. Ya llega a la casa después de hacerlo, mami. Después de hacerlo. Pregunta a la niña 13 AM que hace en línea, daré. ¿Qué más? Pues, sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. En qué rico fue, en qué rico fue. En qué rico, en qué rico. ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. En qué rico fue, en qué rico fue. En qué rico. ¿Qué pasó? Tú eres una chimbita, de ojos claros y piel morenita. Que le da tabajo y no se quita. Consigue lo que se antoja. Si le da trabajo, pues con ella voy. Si me pide un beso, yo se lo doy. No me estés buscando, que yo siempre estoy viajando el mundo, pero de mera yo soy. Ay, qué rico fue desnudarte, mami, el Victoria quitarte. Te lo juro, pa' la próxima no llevo la corte, que tengo que cuidarme. Pero por el cuello te besé, el miedo te quité. Y cuando terminamos, ay, qué rico fue. Después lo hicimos otra vez, a tu casa. Pero como quiera, con las ganas me quedé. Y te dejé en la casa después de hacerlo, mami. Después de hacerlo, pregunta a la niña 3 AM que hace en línea, daré. ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. En qué rico fue, en qué rico fue. En qué rico, en qué rico. ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando. No paro de pensar en qué rico fue. La cama como chocaba con la pared. Tú diciéndome al oído, maltrátame. Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby. 3 AM y sigues desnuda en mi cabeza. Qué rico fue mezclar la crema con cereza. Rompimos todo. Sé que te debo una mesa. Ando loquito, enséñame algo por el mami, FaceTime. Por la webcam. Enséñame algo, aunque sea de leito. Fanático de todo tu grito, te necesito. Dímelo, Zach. Te dejé en la casa después de hacerlo, mami. Pregunta a la niña 3 AM que hace en línea, daddy. ¿Qué más, pues? Ya, parce. Yo te me hallo pa'l mundo entero, parcero. Dímelo, Flow. Jungle Deeper, Rick Music. Fresh Music.